Vaz Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La farmacéutica Pfizer entregará hasta 40 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 a la iniciativa COVAX para distribuirlas equitativamente por todo el mundo, ha anunciado la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS dijo además que esperan tener 150 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford para distribuir en el primer trimestre del año. Los acuerdos permitirán empezar a repartir vacunas a los países participantes en febrero. Escuchamos al doctor Tedros. COVAX is on track to deliver 2 billion doses by the end of COVAX está en camino de entregar 2.000 millones de dosis a finales de año. Este acuerdo también abre la puerta a que los países que estén dispuestos a compartir dosis de Pfizer-BioNTech donen vacunas a COVAX para apoyar un rápido despliegue. El objetivo es proteger al 20% de la población de cada país a finales de año. Al menos 1.300 millones de dosis se entregarán a los 92 países que las recibirán como donaciones, ya que no pueden pagar por ellas. Mientras se celebraba la rueda de prensa de la OMS, el primer ministro de Reino Unido dijo que la variante británica puede ser más mortal que la original. Los especialistas de la OMS no pudieron confirmar este punto hasta contar con más información, pero insistieron en la importancia de suprimir los contagios. Cuantos más contagios haya, más personas se enferman de gravedad, se sobrecargan los hospitales y se producen más muertes. Además, cuanto más circule el virus, hay más posibilidades de que surja una variante que no responda igual a las vacunas que tenemos por el momento. Todavía sobre las vacunas del COVID-19, dos relatores de la ONU piden a los estados que garanticen que los migrantes son incluidos en los programas nacionales de vacunación. La pandemia ha puesto de relieve que ahora más que nunca nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. El acceso global a las vacunas contra la COVID-19 para todos los que las necesiten es la única solución, afirman los relatores, que creen que se debe dar prioridad a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario independientemente de quiénes sean, y piden igualdad de condiciones entre los migrantes y los nacionales. En la práctica, los estados deberán superar los obstáculos administrativos, establecer protocolos que faciliten este acceso equitativo a las vacunas para las personas migrantes, incluidas aquellas que se encuentran en situación irregular. Seguimos hablando del COVID-19 porque ha provocado una fuerte caída del comercio en América Latina, la mayor desde la crisis financiera de 2009, según un informe de la CEPAL. El valor de las exportaciones regionales disminuyó un 13%, mientras que las importaciones se redujeron un 20% durante el año 2020. El estudio alerta de que la región se desintegra comercialmente, una tendencia que comenzó en la década pasada. La secretaria ejecutiva de la Comisión considera que es urgente revigorizar la integración regional para apoyar la recuperación pospandemia. Para el 2021, la CEPAL estima que las exportaciones crecerán entre un 10 y un 15% en valor sobre 2020. Escuchamos a Alicia Bárcena. Pero no cabe duda que yo creo que una de las grandes incertidumbres que tenemos es la nueva ola de contagios que empezó desde el cuarto trimestre de 2020, el lento avance de los programas de vacunación, que esto pues sin duda deterioran las perspectivas o bien las ponen un poco en cuestión. O sea, nos da un rango de gran incertidumbre. Y cambiamos de asunto. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por los enfrentamientos en la región sudanesa de Darfur, que han dejado más de 300 muertos y 100.000 desplazados. Ravina Shamdasani es la portavoz. Estos incidentes plantean serias preocupaciones sobre el riesgo inminente de más violencia en Darfur, en un entorno en el que las tensiones étnicas y tribales desde hace décadas y que fueron azuzadas aún más por el régimen anterior continúan enconándose. Existen graves lagunas en la protección por parte de las autoridades estatales, así como una falta de rendición de cuentas por las violaciones. Los centros de salud locales han informado de que no pueden hacer frente al gran número de víctimas. ONU Derechos pide al gobierno de Sudán que proteja a los civiles y que restaure el orden público y el Estado de Derecho en Darfur. La Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que unas 100.000 personas se han tenido que desplazar por los combates, la mayoría mujeres y niños. Unas 3.500 han cruzado la frontera a Chad. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. Bien, adelante, Mirta. Bueno, una vez más, como de costumbre, nos sirve esta posibilidad de encuentro, que esperamos que sirva realmente para tanto para pequeños grupos como para grupos masivos, donde la temática siempre de la mujer, siempre el trabajar por la igualdad, siempre para trabajar y superar los grandes silencios que se padecen aún, a pesar del siglo. En este momento nos tuvimos que ir viendo las mayores puntos importantes que aún nos faltan en el desarrollo de las mujeres y también en todos los significativamente en los planes preventivos. Por eso queríamos hablar de lo que representa la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Justamente en un periodo donde se recuerda, donde la Organización Mundial de la Salud también en todos los países está también muy presente, pero esta época justamente, ¿no?, en estos últimos meses que en Latinoamérica y en el resto del mundo tenemos los grandes problemas de pandemia, tenemos que decir que las consultas justamente ginecológicas que se debieron de haber hecho con las mujeres ha disminuido en el 55%. Es lo que estamos previendo a partir de las sociedades de mastología de numerosos países. Y tendríamos que pensar que justamente hay un 48% específicamente disminuyó en lo que es todo lo que es la mastología, y el 65% en el tener esa mirada a partir de las mamografías. Tenemos que decir justamente que es importante, y seguimos señalando lo que son los chequeos periódicos, ¿no?, y el diagnóstico temprano también de la mujer. Y tenemos que decir que hay una lucha en el mundo, justamente es una lucha internacional contra el cáncer de mama, ¿no? Y esto lo determina la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de concientizar y de promover cada vez más a que las mujeres accedan a los controles y justamente a los tratamientos oportunos. Tenemos que decir que la Organización Mundial de la Salud dice a su vez que este tipo de cáncer, el cáncer de mama, es el más frecuente en las mujeres y que crece en incidencia según avanza la edad. Entonces tenemos que pensar que nos pasa también en mi país, Argentina, en el que, como sabrán, coordino estos grupos de mujeres libres de violencia a partir de la provincia de Buenos Aires, en un distrito de General San Martín, donde somos un grupo de mujeres y mantenemos estas redes vivas y latentes justamente para considerar tanto en Argentina como en otros países con menos recursos también, como suele darse en este momento, los diagnósticos son tardíos del cáncer específicamente en las mujeres, y estos diagnósticos tardíos se encuentran en fases mucho más avanzadas. Entonces, ¿qué nos planteamos y por qué este es el momento indicado como para seguir hablando de las mujeres y de todos los aspectos preventivos? Porque la pandemia, justamente, ¿no?, causada por el COVID-19, ha tenido justamente una influencia indirecta en el manejo muy importante de esta enfermedad. Tenemos que decir que tanto en nuestro país, Argentina, como en otros países, y de acuerdo también al seguimiento que hace, como hablábamos, de la Organización Mundial de la Salud, hablan que la principal intervención, justamente para mejorar el pronóstico y la supervivencia, ¿no?, de las mujeres en estos casos de cáncer de mama, sigue siendo la detección precoz. Y a eso apuntamos. A eso apuntamos. ¿Por qué también se habla en especialistas de ginecología y obstetras, ¿no?, sobre el sobrepeso en mujeres, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, justamente, que son factores de riesgo, y también el género? Porque se está dando específicamente, ¿no?, en esas en los casos, por supuesto, es mayor en las mujeres, pero la edad y las influencias genéticas. Entonces, lo que tenemos que seguir hablando es que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama. Y cuando se hace por un control a partir de constante, a partir de los 50 años, ¿no? Y tenemos que pensar qué pasa antes, tenemos que pensar cuáles son los estudios específicos, en este caso de cáncer de mama, que se han hecho justamente desde Gran Bretaña, y mostró justamente, ¿no? La Organización de Salud Británica mostró la reducción de la mortalidad en un 25% entre mujeres de 40 y 49 años. Tenemos que decir qué es lo que pasa también, ¿no? Lo que se recomiendan en las instituciones, en estos controles anuales en todo Latinoamérica. Por lo tanto, es importante hablar de lo que determina el autoexamen, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer en cada uno de los países y cada una de las mujeres realmente fomentar y multiplicar la información son con las campañas de prevención. Entonces, son las recomendaciones, es familiarizarnos justamente mujeres con, va a ser fuertes campañas para que las mujeres se familiaricen con las mamas ya no deben ser situaciones ocultas. Las mamas deben estar familiarizadas dentro justamente del cuerpo de la mujer. Entonces, no hay una regla, no hay algo tan especial que pueda obstaculizar el conocimiento para que las mujeres estén atentas, ¿no? Y esto va a permitir, sin ninguna duda, que haya un cambio. Que haya un cambio, y que cuando se encuentran estas alteraciones en la investigación propia de la mama, pueda hacerse la consulta a tiempo. A eso se aspira, a una consulta a tiempo. Tenemos que decir qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Qué es lo que también a nosotros nos interesa. Nos interesa muchísimo y pensando justamente en la problemática y en la disminución de la atención que se le da al cuerpo de parte de numerosas mujeres realmente en el mundo con respecto a este cáncer específico. Según la ciencia, ¿no? De algunas instituciones de investigación que han estudiado la forma mediante la cual el sistema inmunológico puede dar una mejor respuesta ante la aparición del cáncer de mama, es mejorar el reconocimiento por un sistema inmune del tumor de mama y cómo podemos hacer justamente, y lo que se hace en la mayoría de los países, que se beneficien con la inmunoterapia, ¿no? Que es un tratamiento activo, propio, inmunológico, justamente para que el tumor y las metástasis que sean reconocidos puedan estar justamente destruidos. Y para esto tenemos que hacer los seguimientos. Y nos encontramos en esta parte del mundo realmente con situaciones alarmantes de no haber continuado estudios, de no haber hecho realizaciones adecuadas. Y estamos nuevamente en esta parte del mundo subiendo los índices realmente del cáncer en mujeres. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos desde este lugar es sobre cómo trabajar, ¿no? A partir de muchos especialistas, el uso de la inmunoterapia como un método para el cáncer de mama, ¿no? Por lo tanto, estos tumores afectan a más mujeres jóvenes que responden justamente, en principio responden muy bien en los tratamientos dice la investigación de quimioterapia. Pero tenemos que pensar que en muchos casos luego recaen con el tiempo relativamente rápido. Entonces, mujeres jóvenes y mujeres mayores tienen un trabajo, tienen un objetivo, y la tenemos todas las mujeres, ¿no? Que es de qué manera podemos fortalecer realmente los sistemas para que estemos atentas. Y en caso de encontrar estos tumores, poner el foco justamente en nuestras defensas, ¿no? Las defensas en las que se dicen la defensa llamada justamente las nuestras defensas naturales, ¿no? Las defensas asesinas naturales de las que se habla. Y entonces, ¿cómo enfrentar justamente en la actualidad, cómo explicar y cómo organizarse para enfrentar con nuestros naturales que podemos tener y seguir adelante dando batalla a esta situación? Pero ¿cómo damos batalla? Damos batalla en un primer periodo constante, no dejar de cuidar y de hacer realmente los autoexámenes. Esta es como una primera instancia. No hay otro síntoma en este periodo que sea en la búsqueda fundamentalmente de lo que necesitamos. A eso se aspira. Y en adelante, buscar en términos inmediatos lo que sería la lucha, ¿no? La lucha para matar a ese tumor y para matar ese radio que donde se encuentra, y prever justamente el sistema inmunológico, ¿no? Poniendo justamente al paciente en defensa de las llamadas células naturales. Entonces, a eso se apunta. A eso se apunta una vez más en un trabajo que tenemos y debemos de multiplicar las mujeres. Las mujeres del mundo debemos de multiplicar con las jóvenes, debemos ver cuáles son los canales de comunicación, dónde se da en la escuela, dónde se da en los medios, dónde se dan las alteraciones en los clubes, donde se dan las alteraciones en los distintos movimientos y lugares que realizan las jóvenes. Pero a su vez, prestar la mayor atención en mujeres en un periodo donde justamente desde países como Inglaterra hacen de esto una constante batalla informática. Y desde ahí es donde se va viendo la posibilidad de la atención de la mujer en su propio organismo. Y a eso aspiramos. Para eso son, el día de hoy, justamente, esta charla, esta posibilidad de poder encontrar con ustedes, mujeres y hombres, y prestar atención. La pandemia también estragos sobre las faltas de motivaciones de muchas mujeres que, iniciados sus tratamientos, no los han continuado y además han disminuido más de un 50% justamente las consultas ginecológicas, que eso es prevención. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá cielo despejado con 30 grados de temperatura máxima. Mañana martes estará nublado con lluvias, 25 será la máxima, 21 la mínima. El miércoles estará nublado con 22 de máxima, 18 de mínima. Jueves, viernes y sábado nublados con lluvias, 22 la máxima del jueves, 17 la mínima, 29 la máxima del viernes, 19 la mínima y el sábado 19 de máxima, 15 grados de temperatura mínima. En La Plata la máxima hoy ascenderá a 36 grados con cielo nublado y con lluvias. El resto de este periodo hasta el domingo inclusive serán días lluviosos, con 32 de máxima el miércoles, 23 de mínima, el jueves 31 de máxima, 21 de mínima y el viernes 29 de máxima, 22 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a San Juan, donde la máxima será hoy de 35 grados, cielo nublado con lluvias. El miércoles, despejado, con 35 de máxima, 25 de mínima. El jueves, ligeramente nublado, 32 la máxima, 23 la mínima. Y el viernes, despejado, 32 grados la máxima, 23 grados la temperatura mínima. Pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy estará en 38 grados con cielo cubierto y lluvias. Y el resto de este periodo, hasta el domingo inclusive, serán días nublados con lluvias. 38 la máxima del miércoles, 22 la mínima. El jueves, 31 de máxima, 22 de mínima. Y el viernes, 35 de máxima, 21 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la máxima estará hoy en 28 grados. Cielo nublado con lluvias. Miércoles será una jornada con cielo parcialmente cubierto, 29 de máxima, 15 de mínima. El jueves, nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 16 la mínima. Y el viernes, despejado, con 29 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén, donde la máxima hoy ascenderá a 32 grados, cielo despejado. Mañana miércoles el cielo estará parcialmente nublado con 29 grados de máxima y 18 de mínima. El jueves nublado, 26 de máxima y 16 de mínima. Y el viernes nublado con lluvias, 24 de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. La máxima hoy estará en 35 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana miércoles nublado con 38 de máxima, 22 de mínima. Jueves y viernes días lluviosos, 34 la máxima del jueves, 21 la mínima, 35 la máxima del viernes, 18 grados la mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima se ascenderá hoy a 32 grados, cielo despejado. Despejado también mañana miércoles con 27 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves nublado con 31 de máxima, 16 de mínima. Y el viernes nublado con lluvias, 31 grados de máxima, 19 grados la temperatura mínima. En Mendoza, la máxima hoy estará en 32 grados, nublado con lluvias. Mañana miércoles, parcialmente nublado, 31 de máxima, 22 de mínima. El jueves nublado, con 28 de máxima, 19 de mínima. Y el viernes, ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 18 grados de mínima. En Buenos Aires, la temperatura máxima hoy ascenderá a 34 grados, nublado con lluvias. Mañana miércoles, nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 25 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 28 de máxima, 22 de mínima. El viernes, 28 grados de máxima, 23 grados de temperatura mínima. Sábado y domingo también, serán nublado con lluvias. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.